7 de la mañana y 3 minutos, les decíamos que la Unidad Popular acaba de proponer a un destacado ciudadano del departamento de Salto la candidatura a la Intendencia Municipal. Ese ciudadano aceptó el desafío lanzado por la Unidad Popular, docente de Historia y Estudios Económicos, investigador en Historia, activista por los derechos humanos, militante sindical línea opositora, vinculado con la Alternativa Sindical Obrera a nivel departamental, y acaba de aceptar este desafío de ser candidato a la jefatura comunal en el departamento de Salto. Estamos en contacto con alguien que ustedes conocen, la audiencia de la 36 lo conoce porque ha salido muchísimas veces aquí en la radio. Hablamos de el profesor José Buzlón. Buen día, José, ¿cómo te va? Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Muy escuchando bien, desde temprano la radio. Encantado de recibirte. Bueno, con esta noticia, entonces, ¿podemos confirmar esto, José? Sí, seguro. Una propuesta que viene de un grupo de compañeros de Salto, de la Unidad Popular, compañeros con no solamente una orientación de izquierda y de sus principios, sino también compañeros consecuentes con sus principios, defendiéndolo en la calle, organizando, luchando por los derechos, muchas veces siendo vapuleado por aquellos que en realidad deberían estar de su lado, pero siempre trabajando en tratar de crecer y generar en conciencia. Y cuando la propuesta viene de estos compañeros y uno se queja de que a veces se ha abandonado el camino por la lucha de estos principios, bueno, uno se da cuenta que en realidad lo que le están ofreciendo es un lugar de militancia, y capaz que es hora de dejar de quejarse y empezar a ejercer de ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se da esta propuesta? ¿Venían conversando de hace tiempo? Contame un poco cómo fue esa parte, José. Sí, se trata de un grupo de compañeros, entre ellos Luis Gómez, que es un referente a nivel departamental de la lucha social. Referente que para dar la pelea la han dado cuando integraron organismos dentro de su sindicato, pero que también la han dado en la calle solidarizándose y sintiendo como propio causas que han tenido, como es costumbre, lamentablemente es costumbre en nuestro departamento y en el Uruguay también, que los más desprotegidos son los que terminan pagando siempre las consecuencias de los ajustes, las consecuencias de las decisiones autoritarias, las consecuencias de los malos manejos. Entonces, bueno, con estos compañeros nosotros participábamos y luchábamos del movimiento sindical, un movimiento sindical que cuestionábamos porque entendíamos que se había dejado cooptar por el poder de turno, que había perdido la independencia de clase, que había traicionado sus principios, que estaba en un proceso de renuncia ideológica, y en tal sentido conformamos con este grupo de personas la Alternativa Obrera Sindical, para tener un espacio de lucha donde estas ideas no se cambiaran y donde pudiéramos justamente poner en práctica y tratar de ayudar desde el espacio que pudiéramos. Y el hecho es que, de mi parte, debo decir que me había ganado la desconfianza política, ¿no? De creer que la clase política en realidad era una clase en sí y que desde ese punto muy poco es lo que podríamos lograr. Pero a decir verdad, ver actitudes coherentes, ver actitudes consecuentes, es lo que ha hecho revertir esta opinión y saber que adoptar la trinchera que los compañeros nos proponen, con una changa que no es nada fácil, ¿no? Porque es la representación a la intendencia en el departamento por la Unidad Popular, o sea que uno se pone la camiseta de una organización política que viene desde hace mucho tiempo, que tiene principios bastante fuertes y que ha decidido pararse en una posición de lucha y recibir los toscazos del sistema, porque no es fácil estar en minoría en un sistema donde tener el aparato y tener la estructura genera un posicionamiento muy fuerte. Entonces, bueno, la opción fue aceptarlo, sabiendo que la propuesta nuestra tiene que apuntar hoy a generar conciencia, generar una transformación, entender que el debate es un debate profundo y no un supuesto antagonismo que se viene generando hoy por parte de quienes aspiran a ocupar cargos parlamentarios y cargos ejecutivos, y en ese sentido poner la política en debate, planteando que en realidad los principios no están perdidos, siguen vigentes, y que bueno, que es a través de la Unidad Popular que nosotros estamos proponiendo luchar para cambiarlos. José, está previsto que mañana, creo que es, va a estar sí. los integrantes de la fórmula, Bella y López. Seguramente va a ser oportunidad para encontrarse contigo y seguramente vas a hablar en el acto que van a hacer. Sí, va a ser así. Los compañeros nos dieron la propuesta también de decir algunas palabras en el acto. El acto va a ser en el barrio Salto Nuevo, un barrio populoso y un barrio también obrero del departamento de Salto, donde quienes viven ahí, como decía recién, son gente vinculada al obrerismo, es gente que ha trabajado siempre, toda su vida, en condiciones bastante desfavorables, ¿no? Gente que ha trabajado en la construcción, que trabaja en la zafra de los arándanos, que trabaja en la zafra de naranja, que ha sufrido los apaleos que han recibido los zafrales en nuestro departamento, con la complicidad muchas veces de quienes deberían estar codo a codo defendiéndolo y que han traicionado los principios, incluso luchando para que se generen condiciones favorables para los patrones, que son los mismos que terminan oprimiendo a los trabajadores, ¿no? Nos estamos refiriendo al caso de Caputo, para no hablar en abstracto. Claro. ¿Cuántos trabajadores en este barrio son justamente cosecheros de la naranja que no han cobrado todavía sus haberes de años atrás y que la vienen peleando porque hay que salir día a día a laburar para comer y los compañeros en eso no tienen miramiento? Bueno, ahí vamos a estar y vamos a estar haciéndole llegar esta propuesta, ¿no? Que es una propuesta de trabajar en conjunto y de comenzar a generar una correlación de fuerza a nivel del legislativo departamental que permita posicionarnos en la misma y desde allí empezar a plantear los proyectos para transformar esta realidad, que en realidad no tiene nada de novedoso, ¿no? Son principios que han surgido desde que en su momento en el Uruguay empieza a dar la lucha a la izquierda, pero que, como lo decía anteriormente, una especie de renuncia ideológica a aquellos que se decían los defensores de esta propuesta, los han dejado de lado y con eso también han dejado tirado a esta gente que es la que hoy está más comprometida con la realidad. Uh-huh. José, en este momento me está llegando la información de que el maestro Gonzalo Abella y Gustavo López van rumbo a Bella Unión desde Paysandú y están escuchando obviamente lo que está señalando con mucha satisfacción y confirman el encuentro de mañana, ¿no? Así que, digo, ellos están escuchando en este momento. ¿Te costó mucho, José, dar este paso? Porque ayer cuando te pregunté para confirmar esto, vos me decías, es un desafío importante, no sé si voy a estar a la altura o no de las circunstancias. ¿Lo pensaste mucho? Sí, fue una cuestión meditada, porque mi idea de hace un tiempo a esta parte había sido no la de dar un paso al costado en lo que tiene que ver con las luchas y con las reivindicaciones, ¿no? Porque cuando hablamos de los problemas y de la situación que hay que revertir, no lo planteamos en tercera persona, ¿no? Lo planteamos como quienes lo están viviendo y padeciendo esta situación. Pero la desconfianza en las estructuras, la desconfianza en los aparatos, en cómo maniobran los mismos, hizo que sí, que ese paso al costado fuera un paso que no hubiera en las estructuras de funcionamiento político como una alternativa a esto. Ahora, tú comentabas recién, ¿no?, los compañeros viajando a Bella Unión, a los cuales saludo y me adhiero la causa que viene llevando y que mañana vamos a estar conversando. Bueno, yo creo que ahí está el ejemplo que llevó justamente a que dentro de los elementos que fueron importantes para revertir la situación fueran de peso, ¿no? Ver compañeros que se están comiendo el país, que se comen los barrios, sabiendo de repente que la lucha es una lucha difícil, que es sin el aparato económico que de repente cuentan otros organismos, pero que lo importante es generar conciencia. Y también una cuestión, ¿no? El ser persona histórica te lleva a esa desviación histórica de querer mirar todo con la lupa. Y cuando uno mira con la lupa quiénes son los compañeros de la Unidad Popular que la vienen peleando, qué es la Unidad Popular y cómo se conformó la misma, uno se da cuenta que hay ahí un ejemplo de coherencia y de ser consecuente con los ideales. Y por eso te decía que esa propuesta de ser parte de la trinchera, si bien venía en un momento que se había decidido apartarnos de esos espacios, a su vez también viene bien para no dejar morir los ideales, que creo que es la senda que tenemos que tomar aquellos que nos hemos propuesto ser activistas, ¿no? Y digo ser activista porque para solidarizarse con los compañeros que están en lucha, para solidarizarse con las reivindicaciones, no necesariamente precisamos estar dentro de la estructura. Ahora, la comprensión vino que necesitamos de esta estructura política partidaria porque es el espacio que vamos a tener para ganar fuerza y porque la pelea no la podemos dar solo y porque hay compañeros que lo están haciendo y tampoco lo podemos dejar solo si es que somos coherentes con lo que proponemos. Muy bien. José Bulón, te agradezco muchísimo este tiempo. Hay una enorme satisfacción en todos los compañeros aquí en la radio, entonces, de esta confirmación que tenemos entonces a través de tu palabra. Estamos como siempre a la orden, ¿eh? Así que te deseamos una lucha, un combate allí en el departamento de Salto importante. Tenés buen respaldo con todos los compañeros allí, así que nos quedamos a la orden y seguramente vamos a seguir hablando en los próximos días. Bueno, el agradecido soy yo y ahora no queda más que empezar a sudar la camiseta. Adelante. Salud, compañeros. Un abrazo, José. Un abrazo grande.